brazos como llamas en la oscuridad. Y esta noche se perderá el anonimato en un cuarto de velas ciegas, testigos del tiempo. Calla, respira, vuelve a respirar, olvida el pudor de las llamas, olvida el mentir frente a Dios y frente a mí. Sentado en tu umbral, enmudezco con tu sed de verdad y el desliz de intensas lluvias por tu espalda. Pronuncias el cielo en dos palabras y brillas desde el anochecer en un día de octubre. Espero las flores de otoño y la esperanza de ver.